rendida por el infortunio. Al pueblo avanza el leñatero, el peso de su año soleño aumenta su sufrir tan cruento. Su frente con profundo surco, color de plata sus cabellos, todo denota en el hondo martirio. A su paso me descubro respetuoso ante el dolor. Sus amigos ya no son los que ayer fueron, que explotaron a ese noble corazón. Los que entonces disfrutaron de larguezas no conocen a Jacobo el leñador. Solamente la vieja hacha, que es fiel a su mudo amor, hoy ni el palo que consume sus fogones permiten que se lo compren a Jacobo el leñador. Hoy ni el palo que consume sus fogones permiten que se lo compren a Jacobo el leñador. Sus amigos ya no son los que ayer fueron, que explotaron a ese noble corazón. Los que entonces disfrutaron de larguezas no conocen a Jacobo el leñador. Solamente la vieja hacha, que es fiel a su mudo amor, hoy el palo que consume sus fogones permiten que se lo compren a Jacobo el leñador. Hoy el palo que consume sus fogones permiten que se lo compren. A Jacobo el leñador.